En este nuevo disco de Los Chupetes está la alegría de siempre, donde siempre le robamos una sonrisa, y también está el sentimiento, que es algo, algo nuestro, que a veces a través de las canciones llegamos a decir cosas que sentimos o que nos sucede.